Hablaremos hoy de Henry Prince y su discípulo Jean-Hugues Smith Pigott. Se me preguntará, ¿quiénes son estos señores? Bueno, vamos a ver. El señor Henry James Prince nació en 1811. Su juventud estuvo marcada por una larga enfermedad que le impidió llevar una vida normal. Pasó la infancia y la adolescencia postrado. Quiso cursar estudios de medicina, pero obligado por sus padres, ingresó a una escuela teológica donde se hizo pastor anglicano. No es lo mismo un pastor anglicano que un médico, evidentemente. Hay que decir que este Prince no era un ministro de la fe como todos los demás, era distinto. Era un hombre dotado de notables cualidades de persuasión, etcétera, como los que participan en los debates y los ganan. Una vez se enamoró de una amiga de su madre, que es una cosa rara, ¿no? Enamorarse uno de las amigas de la madre. En general uno detesta a las amigas de su madre. Esta chica se llamaba Martha Friedman y pese a la diferencia de edad se casó con el tipo. Sin embargo, Prince se negó obstinadamente a consumar la unión, por decirlo así. En verdad fue una de las primeras decisiones extrañas que tomó en su vida. Poco a poco, Prince fue desarrollando ideas heterodoxas y arrastró a un puñado de cristianos que lo seguían a lo que él llamó la morada del amor y de la eternidad. Se trataba de una comunidad cerrada en la que se rendía culto a Cristo, pero a través de encuentros extáticos, rezos y uniones carnales. Sin embargo, a pesar de tanta unión carnal, siempre digo que esto parece un sindicato, ¿no? Estaba absolutamente prohibido procrear. Tener unión carnal, sí. Procrear, no. Otra ley, otra disposición, decía que debían entregarse todos los bienes al superior de la organización, que no era otro que el señor Prince. Los miembros de la secta consideraban que pertenecían a una categoría de elegidos que no estaban sometidos a las contingencias terrenales y, lo más importante, que no morirían. Los miembros de aquella secta creían que por pertenecer a ella no morirían. Estaban todos convencidos que no se iban a morir. Eso se los había dicho el propio Prince, así que cómo no iban a creerlo. A mí, si viene un tipo llamado Prince y me dice que no me voy a morir, yo enseguida me lo creo, especialmente después de unos cuantos rezos, éxtasis y uniones carnales. Bueno, hubo mucho entusiasmo en los primeros tiempos de esta comunidad, pero luego empezaron los problemas. Una de las mujeres de la secta quedó embarazada. Y el culpable no era otro que el señor Prince. Bueno, hicieron falta laboriosas explicaciones teológicas para demostrar a los fieles que el niño que nacería no era otro que el hijo de Satán. Con eso parece que se quedaron todos contentos. La segunda crisis fue más grave porque en 1899 Prince murió. Y muchos desengañados... Claro, imagínense, el mismo que les había dicho que todos eran inmortales, se murió. Uno siente que la fe le flaquea. Qué fea manera de desmentirse. Claro, ¿no? Bueno, y si se hubiera muerto otro por ahí, bueno, podría atribuirse la muerte a la falta de fe. Claro. Siempre suceden esas cosas por falta de fe, ¿no es cierto? Era una mujer de tan poca fe que se murió. Pero no, acá se murió justo el que más fe tenía. Y entonces muchos, desengañados, abandonaron aquel club de la morada del amor y regresaron a sus familias. Y explicaban que, bueno, que no estaban del todo seguros de esta condición de perpetuos que le habían prometido. La secta, sin embargo, fue salvada por un fiel devoto llamado Jean-Hugues Smith Pigott. Prince nunca había creído ser Cristo, en realidad. Él siempre se había designado como un mensajero de un futuro Cristo y de un segundo advenimiento. Pues cuando murió Prince, este señor John Hughes Smith Pigott se convirtió en jefe del grupo y comenzó a predicar la inminente llegada del famoso Mesías que de algún modo había anunciado Prince. Para evitar dilaciones o esperas vanas, bueno, la secta estaba un poco desmejorada, ¿no? Bueno, por la muerte de Prince. Entonces, Smith Pigott se postuló él mismo como Cristo. Dijo, bueno, ya no esperemos más, chao. Soy yo. Esto lo hizo el 9 de septiembre de 1902. Detalle astuto. Fechar una declaración absurda la hace parecer todavía más absurda. Claro. El 9 de septiembre de 1902, Smith Pigott dijo que era Cristo. Bueno. Es extraordinario, ¿eh? ¿Cómo emprende uno? Entonces se subió al altar y le dijo a los fieles que el testimonio del finado Prince era verdadero. Y dijo, yo que os hablo esta noche, yo soy el Señor Jesucristo. ¡Pum! Estas palabras fueron saludadas por una explosión de alegría histérica. Algunas mujeres se arrojaron a los pies de John Smith Pigott, otras salieron del recinto gritando la buena nueva, otros se desmayaron. Bueno, pero la mayoría no creyó nada. Y entonces empezó el martirio de Smith Pigott. Todos los días unos grupos de muchachones irrumpían en las reuniones de Smith para tratar de ver al nuevo Cristo y ponerlo en ridículo. Lo sometían a pruebas vergonzosas, por ejemplo, pedían las señales de los clavos, otros le solicitaban que multiplicara el pan, y Smith decía que sus milagros serían otros, y recibía abucheos de los incrédulos, y debía retirarse de la iglesia escoltado por la policía. Y así todos los domingos el lugar era invadido por unos escépticos, hostiles y burlones. Bien. Se juntaban no para venerar a este hombre, como acabo de decir, sino para molestarlo. En realidad siempre se tiene más éxito en una reunión destinada a molestar que en una reunión destinada a venerar. Si uno lo llama por teléfono y dice, ¿querés venir a venerar por ahí? Uno en general se niega, pero cuando le dicen, vamos a molestar un rato, y uno baja los escalones de cuatro en cuatro, ¿no? Así que bueno, estas personas lo molestaban. El local al final fue cerrado. John Smith Pigott regresó solitario a la sede de la Morada del Amor, donde vivió enclaustrado hasta su muerte en 1927. Cuando se abrió la morada, pocos días después de la muerte del supuesto Mesías, se encontraron centenares de hogazas de pan desparramadas alrededor de su cadáver. Centenares de marrocos. En el piso había, sin embargo, un pescado y en el escritorio unos papeles con tachaduras y notas, y podía leerse lo siguiente: multiplicación de panes eficaz, no puedo con el pescado que ya está en estado de putrefacción, mañana ir a la feria. Eso se leía. Ese fue el final del discípulo John Hughes Smith Pigott, el discípulo de Prince, ¿no? Es fantástico este final, con la nota final. Si reconoce su fracaso con el pescado, ¿por qué pensar que miente con la eficacia de los panes? Bueno, eso era lo que él quería que pensáramos. Es un detalle astuto. Eso era lo que él quería que usted pensara. ¿Eh? Pero bueno, no le creo. ¿Usted le cree? No. Yo sí. Hemos ido a la discoteca, pero el discotecario estaba muy ocupado multiplicando discos. No de forma milagrosa, sino pirateando, digamos. Igualmente, ya que se trata de un asunto de fe, vamos a escuchar el tango Cruz de Palo en la voz de Nelly Omar. Adelante. Música. cruzado por los sauces y poblado de flores de esmalte y de luz. Sin letras crespones ni nombre tallado, se alzan junto a un sauce dos palos en cruz. Una sepultura que en tu había el cardo no pudo cercarla, y en donde el chuchús de alguna lechuza se escucha gorera sobre la cimera de esa vieja cruz. El sauce le llora un ave maría, el boyero en cada chiflido que da, ¿acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá? Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero que hasta hacen temblar. En las noches malas, cuando enrieda el viento su vago lamento en el saucedal, por la cruz de palo una luz camina y corre y que vuela por el pastizal. Pa' un día y disjunto de hace varios años, se llevó una moza juntito a la cruz, la cabeza envuelta en negros rebozos, los ojos llorosos, tristes y sin luz. ¡Qué frío canejo sentirán los muertos! Pues la moza que ella se le arrodilló, lloró cuanto quiso, besuqueó la tumba, le dijo hasta pronto, pero no volvió. El sauce le llora un ave maría, el boyero en cada chiflido que da, ¿acaso le quiere rezar un bendito junto con las quejas que entona el sabiá? Dicen los más viejos, haciéndose cruces, que al pasar de noche por ese lugar, oye que se quejan los ñacurutuses de un modo tan fiero, que hasta hacen temblar. Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Cruz de Palo.